Avancemos un poco más en una investigación, yo no sé si os acordáis, que hace tiempo iniciamos, y os propuse buscar las referencias acerca del libro celestial, el libro de Dios, que va apareciendo en los diferentes documentos de la Biblia. Si os acordáis, habíamos empezado por el Pentateuco, y allí habíamos visto cómo Yahvé y Moisés hablaron acerca de ese libro celestial. Dios le dice a Moisés: al que peque contra mí, a ese borraré de mi libro. Luego fuimos a los Salmos. Consideramos primeramente el Salmo 139, donde entre otras cosas, el salmista dice a Dios: todos mis días fueron trazados y se escribieron en tu libro cuando aún no existía ninguno de ellos. Y en otra ocasión consideramos el Salmo 56, donde David dice a Dios estas palabras: mis lágrimas están contadas en tu libro. Por lo tanto, hasta aquí lo que hemos visto han sido tres documentos diferentes donde nos informan, en primer lugar, la responsabilidad del ser humano delante de Dios; en segundo lugar, de la vida del ser humano como don de Dios; y en tercer lugar, el sufrimiento del ser humano tenido en cuenta por Dios. Y una de las cosas que vemos es que todo esto está registrado en el libro celestial, en el libro de Dios. Hoy vamos a avanzar en esta investigación y vamos a ver otro documento, todavía dentro de la colección de los Salmos. Vamos a ver en esta mañana el Salmo 69. Este Salmo tiene unas características especiales. De hecho, hoy vamos solamente a fijarnos en, supongo que llegaremos hasta el versículo 7, más o menos. Y en otras ocasiones seguiremos. Salmo 69. Dice: al músico principal, sobre lirios. Salmo de David. Así que lo primero que tenemos delante es otro documento escrito por el rey David. Y empieza de la siguiente manera: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Los traductores de la Reina Valera del 60 han hecho muy bien en titular este Salmo de la manera que lo tenemos, si tenéis la Reina Valera del 60 delante, de la manera que lo han titulado: un grito de angustia. Porque lo primero que comprobamos en estos tres versículos, así, de repente, es el estado desesperado en el que se encuentra el autor del mismo. David lo estaba pasando mal, pero muy mal. De hecho, cuando en su día consideramos el Salmo 56, vimos que el inicio era más o menos parecido al que encontramos aquí. Pero en este documento encontramos que la situación se había agravado. El problema que está viviendo David lo compara a una situación de estar hundiéndose en el agua. Yo no sé si alguna vez te has encontrado tú en una situación en el mar, nadando, o en la piscina, o en el río, de que llega el momento que te hundes, que algo pasa, te pones nervioso y que te hundes, ¿verdad? O viene una ola, es una sensación angustiosa. Pues a eso lo compara el salmista, a estar hundiéndose en agua y en barro, sin poder hacer pie. Y también lo asemeja a ser arrastrado por la corriente. Esto es angustioso. ¿verdad? Pero así se siente, así lo expresa, así se siente David de desesperado. No sabe si podrá salir de esa situación, no sabe si podrá resistir por más tiempo tanta angustia, tanta presión. Pero, como valoramos tantas veces de este hombre, ¿verdad?, de David, pese a todo, confía en Dios. De hecho, lo que está haciendo David es contarle a él, contarle al Señor, cómo se encuentra. De hecho, nunca ha dejado de contactar con Dios. En la colección de Salmos tenemos numerosos escritos de David, ¿verdad? Y en algunos, pues explica cosas al Señor. Y en esta ocasión le está diciendo: Dios mío, estoy hundido. Ven en mi ayuda. Su garganta está afectada de tanto que ha gritado por socorro, por ayuda, y está cansado de esperar una ayuda que no llega por parte del único capaz de sacarle de esa situación, que es Dios. Cuando todos te abandonan, Dios sigue contigo. Se está viendo en algunos autobuses de Barcelona esta frase. También otras. Bueno, yo no sé si alguna vez nosotros hemos llegado a este grado de desesperación. Yo no sé, ¿verdad? No sé si tú, cuando lees este salmo y estas palabras, te identificas con lo que David está sintiendo en este momento. Es obvio que solo quien haya experimentado una sensación así, de angustia terrible, puede entender lo que David está expresando a Dios. Seguimos adelante. Versículo 4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que nos robé. Parece que esta frase está mejor traducida: y ahora tengo que pagar lo que nos robé. Una afirmación más que una pregunta, ¿verdad? Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Aquí David nos presenta cuál es el motivo que le estaba afectando tanto a sus ánimos, ¿verdad?, y a su vida. Cuando hicimos la introducción a los Salmos de David, dijimos que una de las mayores preocupaciones que él tenía, y así lo reflejaba en numerosos documentos que él escribe, era el tenerse que enfrentar a la constante presión de muchos enemigos que tenía. Enemigos que no solamente incluían, lógicamente, a las naciones de alrededor. En aquel tiempo él era el rey, ¿verdad?, de Israel, tenía que defenderse de las asechanzas de los enemigos, sino también de aquellos cercanos a él que pretendían destronarlo y ocupar el puesto de rey, ¿no? Incluso dentro de su propia familia sabemos lo que pasó con su hijo Absalón. Y esta era una de las cosas principales que más le preocupaban a David, que más le quitaban el sueño y le hacían sufrir. La constante tensión que esto suponía. Tres ideas surgen del versículo 4 acerca de los enemigos. Dice: son numerosos. Tener muchos enemigos es un problema. En segundo lugar, son poderosos, es decir, pueden hacer daño, tienen el poder de hacer daño, de hacerme daño. Y en tercer lugar, actúan de una manera injusta y dañina. Y este último concepto lo tenemos resumido en la frase: sin causa. Los que me aborrecen sin causa. Y, lógicamente, en sus expresiones sinónimas, que vemos posteriormente, ¿verdad? No tiene el motivo para tratarme así, y la de encima me hacen pagar lo que nos robé. Parece ser que le tildaban también de ladrón. Pero de hecho, la frase clave aquí es la de me aborrecen sin causa. Esta misma idea David la repite en otros documentos que él escribe, concretamente en los Salmos 109 y el 35. Vamos a ver el Salmo 109, los 5 primeros versículos. Salmo 109, versículo 1. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelve el mal por bien y odio por amor. Esto es lo que presenta David en esta ocasión delante de Dios, ¿verdad? Se queja de la violencia verbal manifestada en falsas acusaciones que le hacen de espaldas a él, de corrillos, de murmuraciones, ¿verdad? Y según él, no había motivo real delante de Dios. Él tenía la conciencia tranquila e incluso podía apelar delante del Señor a su trato favorable, a su buena disposición, a su cariño, a estos que ahora se oponen a él y encima le calumnian, sembrando el odio hacia su persona y haciéndole la vida imposible. Pelearon contra mí sin causa. Me devuelve el mal por bien y odio por amor. No lo entiendo. Vamos al Salmo 35, versículo 19. Salmo 35, versículo 19. Otro documento diferente, también escrito por David, ¿verdad? Y entre otras cosas le dice al Señor: no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa, ¿verdad? Aquí tenemos la frase literal que ha aparecido en el Salmo 69. Ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo, porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca, dijeron: ea, ea, nuestros ojos lo han visto, le hemos visto hacer mal. A David le hemos visto, es malo. Y dice David: tú, Señor, lo has visto, no calles. Señor, no te alejes de mí. Como veis, todos los pasajes que estamos considerando muestran un odio hacia David que no tenía fundamento razonable. David procuraba tratar a todos bien y en cambio recibía lo contrario. Y una y otra vez, en diferentes situaciones, en diferentes momentos, se lo explica a Dios. Es que pelean contra mí sin causa. Sin causa son mis enemigos. Sin causa me aborrecen. E incluso me afirman que me han visto hacer daño. Cuando nosotros repasamos la vida de David, vemos cómo la Biblia no oculta situaciones puntuales donde David hizo mucho daño a otros. Tenemos varios casos, hay varios momentos donde David lo hizo mal, muy mal, ¿verdad? Quizá el más conocido es lo que pasó con Urías y Betsabé. Pero hay algo curioso, que es muy importante, en David, porque David reconoce esta situación. No dices que todos los demás son malos y yo soy bueno, y por eso delante del Señor. No, no, no, no. También vemos cómo David lo reconoce y pide perdón a Dios. Fijaos, vamos al Salmo 69 y versículo 5, que lo hemos leído. Salmo 69, versículo 5. Dios, tú conoces mi insensatez, y mis pecados no te son ocultos. David reconoce su realidad delante de Dios. Era equilibrado, afortunadamente. Pero lo que está tratando David, de lo que se queja David, era de mentiras, de cosas malas que sus enemigos afirmaban de él y que le habían, decían, que le habían visto hacer, pero que eran falsedades. Y claro, esto no es justo, ¿verdad? Todo con el objetivo de hacer daño a David. Cuando nosotros vamos a otros documentos, a los documentos del Nuevo Testamento, y leemos, por ejemplo, los Evangelios, descubrimos que hubo alguien que sí se identificó plenamente y totalmente con estas palabras de David. ¿Quién? El Señor Jesús. Ya dijimos en otra ocasión que David prefigura, ¿verdad? Es figura de Cristo, es tipo de Cristo. De tal manera que las palabras y los sufrimientos que David expresa aquí, muchos de ellos prefiguran los sufrimientos de Jesús. Y especialmente en este caso que estamos viendo, y que en esta mañana no nos vamos a meter a fondo, lo dejamos para otras ocasiones, porque este salmo tiene sorpresas y hay que verlo con tranquilidad. Pero recordaremos que Jesús, algo que tuvo que soportar durante su ministerio, y eso sí que lo vamos a ver, porque esta frase él la repite y ahora lo veremos, es la oposición de sus enemigos, ¿verdad?, que los tuvo, y muchos. Y en cuanto a Jesús, lo que sí podemos estar seguros en él, de él, es que no hubo ninguna falta. Todo lo que dijeron malo de Jesús era falso, porque él ha sido el único ser justo que ha existido en esta tierra. Fue concebido sin pecado. Por lo tanto, todo lo que sus enemigos decían de él era falso. Recordaréis que en numerosas ocasiones Jesús tuvo que enfrentarse al antagonismo por parte de las autoridades judías. Constantes enfrentamientos él tuvo con ellos. También Jesús fue calumniado, fue odiado, fue acusado falsamente. Cuando el Señor, lo que les hacía, ¿qué era? El bien. Una y otra vez, ¿verdad? ¿Qué hacía Jesús? Predicaba las buenas noticias del reino de Dios. ¿Eso es malo o es bueno? Eso es bueno, ¿verdad? El reino de Dios se ha acercado. Él es la persona suya. Él era el rey. Estaba allí visitándoles. Yahvé, ahí estaba, predicando el reino de Dios. Sanaba a todos los enfermos. Se ahorraban la seguridad social. ¿Esto es malo o es bueno? Es bueno, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero claro, también Jesús hacía algo más. Jesús denunciaba las injusticias y la falsedad de la sociedad de entonces. Y su responsabilidad delante de Dios. Y esto ya no gusta tanto. Por eso no es de extrañar leer que hubo un momento que, ¿sabéis?, decidieron matarlo. Que no le aguantamos más, hay que matarlo. Y Jesús, en su sufrimiento injusto, buscó, ¿qué buscó? Buscó el consuelo de las Escrituras. El consuelo de la presencia de su Padre Celestial. Y por eso no nos extraña que en determinados momentos se identifique con las palabras, por ejemplo, del rey David. Vamos a verlo, vamos a ir a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo 23. Juan 15, 23. Estamos en el conocido como discurso del aposento alto, o de la primera planta de la casa, donde Jesús se reunió con los discípulos para darles las últimas instrucciones antes de su crucifixión. Y entre otras cosas les dice, Juan 15, 23, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Y aquí tenemos la frase. Sin causa me aborrecieron. Frase literal de dos de los salmos que hemos considerado. No sabemos si el Señor estaba pensando en el contenido de los tres salmos que hemos manejado en estos momentos, ¿verdad?, que recogen esta frase, o en uno concreto. Pero es curioso observar el detalle de que sus contemporáneos le habían visto hacer buenas obras de poder. Cosas extraordinariamente buenas que ningún otro personaje de la historia ha podido hacer. En la historia de la humanidad han habido grandes personajes, grandes hombres sabios, hombres y mujeres sabios que han aportado sus experiencias, sus pensamientos, sus reflexiones, su inteligencia, etcétera. Pero nadie jamás ha podido hacer todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho por ser quien era. Por eso, no solo aquella sociedad, sino que el mundo entero es responsable frente a Jesús. De alguna manera también tú y yo lo somos. Y más cuando vivimos en medio de una sociedad que cuestiona a Jesús. Valoran a muchos personajes importantes de la historia que tienen su mérito, pero rechazan a Jesús. Sin causa me aborrecieron. Una mención a la frase curiosa está escrita en su ley, la palabra o la frase que está escrita en su ley. Se da el caso de que a veces los peores enemigos de Dios pueden ser los que más hablan de Él. Una de las cosas que los ateos y agnósticos acusan a los religiosos y al mundo cristiano es que con la ley y en el nombre de Dios han hecho barbaridades. Y hay que reconocer que es verdad, que tienen razón. Y nosotros podemos decir, bueno, eso lo han hecho otros, nosotros no. Pero tenemos que tener también cuidado, ¿no? Nosotros que nos aferramos a las Escrituras, a nuestra ley, no sea que caigamos en el mismo error que los religiosos del tiempo de Jesús, que tenía, era su ley. Lo que Jesús les cita era su ley, lo que está escrito en su ley, ¿verdad? La ley de Dios, que la tenían ellos. Y es que a veces podemos caer en el error de aferrarnos tanto a la ley que nos olvidemos del Dios de la ley, que está por encima de ella. Y curiosamente este aspecto también David lo tiene en cuenta. Y como estamos viendo el Salmo 69, pues vamos a verlo como lo tiene en cuenta. Volvamos al Salmo 69 para ver ahora el versículo 6. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor, Yahvé de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Los que acudís los martes al estudio de David Burr sabéis que está precisamente hablando de este tema, ¿verdad? De que no seamos nosotros tropiezo, piedras de tropiezo para otros. Y siguiendo con el contexto de donde parte estos pensamientos, que no usemos la Escritura para denigrar a otros creyentes o a otras personas. Pero sin duda lo que va a manifestar nuestros auténticos valores y nuestra espiritualidad va a ser la manera en que nosotros enfrentamos los conflictos, que los conflictos son inevitables, como el mismo Señor Jesús recoge en el Evangelio de Mateo. Veamos cómo lo hizo David y así avanzamos en nuestro Salmo. Versículos 7 y 8. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Aquí David prefiere sufrir la afrenta por amor al Señor antes que reaccionar de una manera conflictiva. En palabras del apóstol Pablo, prefiere sufrir el agravio antes que responder o actuar de una manera inadecuada. A veces, frente a la injuria o frente a las falsas acusaciones, lo mejor es callar, aunque se tiene el silencio por cobardía o porque ves como tengo razón en lo que acuso a tal persona, porque no ha dicho nada, no se ha defendido, tengo razón. Pero no significa que el que acusa tenga la razón cuando el otro guarda silencio o no se defiende, ¿verdad? Cuando el acusado es inocente y no se defiende, quizá lo haga por motivos de misericordia y lo haga delante de Dios. Así que cuidado, cuidado. El ejemplo lo tenemos en el mismo Cristo. Dice, pues, para esto fuisteis llamados, es una cita del apóstol Pedro, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló ningún engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muriendo a los pecados, vivamos para la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y Jesús diría, tuve que pagar lo que no robé. ¿De dónde ha salido esta frase? Salmo 69. Pero esta es la introducción a lo que veremos en otra ocasión. De momento vamos a dejarlo aquí.